de basura en la costa de Península Valdés, toda basura que llega de barcos pesqueros, y para esto vamos a estar hablando con Camila Tabano. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Actualmente es becaria doctoral en el Laboratorio de Mamíferos Marinos de CECIMAR, CEMPAT, CONICET. Es una bonaerense que pasó por La Pampa, fuimos compañeras y se radicó en Puerto Madryn. Te saludo, Cami, ¿cómo andás? Hola, Flor, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Un gusto que me hayan llamado, sí, tal cual, para participar del programa. Bueno. Este problema, ¿cuándo arranca? Porque es como que la semana pasada salió en todos lados, en todos los portales, pero es como que aparecieron de golpe los tachos esos, ¿o viene de antes el problema? En realidad los cajones se ven hace años en todas las costas de lo que es el Golfo Nuevo, que es donde está la ciudad de Puerto Madryn. Es una problemática que viene hace muchos años, que la gente del lugar lo conoce, pero recién el año pasado, por algunas fotos de algunos fotógrafos, se visibilizó esta problemática a nivel nacional. Ajá. Si bien se trata de regularizar el tema de los desechos de los barcos pesqueros, la realidad es que hay una falla en esta regularización. No todos tienen un código para identificar de dónde viene el cajón, que lo tienen que tener para poder multar a la empresa. Y si no, claramente las multas que imponen no están funcionando porque los cajones siguen apareciendo. Y aunque se hagan limpiezas, los cajones vuelven a aparecer. Siempre claro. Es en las mismas zonas. ¿Y esto, por ejemplo, cómo afecta a la fauna acuática? Porque uno ve los titulares y decís alarma por animales rodeados y es fuerte. Y bueno, la verdad es que los cajones se encuentran principalmente en pingüineras, uh-huh, o en apostaderos de elefantes marinos, que es donde se reproducen, en realidad donde tienen a las crías, y es molesto, es impactante ver animales rodeados de basura, y obviamente que los va a molestar, que no pueden desplazarse el elefante. Si alguna vez lo ven desplazarse, es un animal bastante torpe en tierra, es rápido por el volumen igual. Que tiene, pero exacto, sí. Es muy tierno, pero es bastante torpe. Entonces, imagínate lo que le puede llegar a dificultar estar en la playa, en la costa, con tantos cajones alrededor. Claro. Es un sitio que ya deja de ser confortable, digamos, para que el animal pueda realizar sus actividades diarias. Claro. Igual, bueno, sobre esto que contás, ¿no? A ver, yo en 2019 fui a Península, o sea, fui a Puerto Madryn en invierno y después en diciembre, en verano. Y cuando fui en invierno, en 2019, había una zona tipo como barranca muy linda en Puerto Pirámides, ¿no? Se llama la localidad. Sí. En Puerto Pirámides, muy lindo, estaba el mar, uno podía caminar, sentarse. 5 meses después, literal 5 meses después, estaban por terminar una construcción, un complejo turístico, pero tremendo, que era impresionante, no solamente lo que disturbaba lo visual, ¿no?, sino como todo lo referido a las barrancas. Y uno se pone a pensar que Península Valdés es un parque nacional, ¿o no? Sí, es un área protegida. Ah, es un área protegida. Es un área protegida, sí. Pero es como que no hay mucho como control de qué se puede hacer, qué no. O sea, ¿cómo se gestiona este área protegida? Porque es tremendo, sí, que justamente un área protegida esté pasando esto. La realidad es que los límites son bastante difusos en algunas cosas, si bien se trata de poner un control, son bastante difusos porque cuando se crea el área protegida ya había gente viviendo en el lugar. Bien. Entonces es muy difícil tener los mismos límites que en otras áreas protegidas. Claro. La realidad es que no sé qué estudios de impacto se hicieron para poder poner ese edificio que está ahí justo en la costa de donde... Yo diría que ninguno. El que está en la costa de donde salen las embarcaciones para hacer los avistajes, ¿no? Claro, claro, es re sí, turístico. Ya se está terminando, sí. Sí. No solo el impacto que puede tener, sino que no me parece viable en el tiempo porque está muy sobre la costa. Claro. No sé cuánto tiempo va a durar esa construcción. Claro, claro. No, y aparte las ballenas están ahí nomás, pero siempre. Pero bueno, sí, tal cual. La realidad es que es un área y es una localidad, tanto Puerto Madryn como Puerto Pirámides. Es un municipio que su economía se basa principalmente en lo turístico, y lo turístico acá está regido por la fauna marina, más que nada, porque tenemos avistajes de ballenas durante invierno y primavera, los delfines durante el verano, los lobos marinos durante primavera y verano, es decir, que la fauna marina es uno de los pilares del turismo de acá, que es el turismo de naturaleza. Claro. No solamente por las agencias que hacen avistajes, sino porque los comercios se ven beneficiados con el turismo. Y sin embargo, hay muchas normas que se podrían mejorar. Y sobre eso, ¿sabes si están ahora, bueno, que se vienen las elecciones, ¿no? ¿En Chubut ya fueron? No. No, todavía no. ¿Y hay algo así como dentro de lo que es intendencia, como trabajar en justamente reglamentar formas de protección de esta fauna, protección del paisaje, protección de lo que es producción turística en definitiva? Hay un montón de normas sobre protección de la fauna. El tema es ver qué cosas que no incluyen esas normas de protección las pueden llegar a poner en peligro, como el tema de los cajones. Claro. Es algo que es muy difícil de tratar porque estamos hablando de industrias grandes y más allá de los impuestos que le puedas poner a estas empresas, también hay que generar un cambio de conciencia en la gente que trabaja. Así como en cajones, hay muchas veces que la playa de Puerto Madryn aparece llena de verdura. Ajá. ¿Y por qué es eso? Bueno, justamente porque los pescadores, para que les den comida nueva, tiran todo lo que les sobró. Mirá qué loco. Entonces, claro, es una cuestión también social. Es un trabajo bastante grande que no tiene que quedar simplemente en regular mediante normas, sanciones y demás a las empresas. Es un trabajo social, toda la gente está trabajando en el barco. Claro. Sí hay organizaciones, por ejemplo el CEMPAT junto con el ICB, fuimos a principios del año pasado a hacer unos censos de la basura que traían los pescadores, porque hay muchos que traen toda la basura de nuevo al puerto de Rawson, y no es solo un censo, sino es tener otra llegada con ellos para poder comentarles del impacto que tiene que ellos tiren sus desechos al mar. Claro. Pero bueno, es un trabajo bastante difícil de llevar a cabo y que hay que hacerlo de diferentes formas, en varias líneas, ¿no? Es no solo, como te decía, desde el municipio, sino varios sectores son los que tienen que trabajar en esta problemática. Y en relación a eso, por ejemplo, la gente se está moviendo con el tema de los residuos de los barcos pesqueros, hay manifestaciones, ¿se habla indignación entre la gente o es como...? Sí, se habla siempre, a todos les molesta y es una problemática que le molesta a no solo a la gente que vive en Puerto Madryn, sino a los turistas. Claro. Es muy visible en el lugar y es mucha la gente que se anota para hacer las limpiezas de playa, por ejemplo. Claro, mira qué interesante. Bueno, la verdad que es un tema que a uno lo deja anonadado, porque siendo justamente un lugar... Uno piensa en Península Valdés y pensás en las ballenas, y lo que menos te imaginas son barcos pesqueros que recorren el mar argentino. O sea, no estamos hablando de barcos pesqueros chinos, estamos hablando de barcos pesqueros nuestros, que están haciendo un daño tremendo al propio patrimonio de Argentina. La verdad que es algo tremendo y agradecemos mucho tu voz, Cami. Y bueno, si querés comentarnos algo más, tenés el micrófono abierto. No, la verdad es que gracias a ustedes por preocuparse por este tema, porque a veces cuesta mucho comprender qué es lo que pasa en lugares que están tan lejos, ¿no? Y que a la gente, porque no solo me preguntaste vos, sino gente de Buenos Aires o amigos que tengo en otros lugares que me hayan preguntado sobre esta problemática, la verdad que me parece que está muy bueno que se va visibilizando esto de que hay como un cambio, ¿no?, en la mentalidad social y de que te molestan ciertas cosas que antes no molestaban. Claro. Y que las veías como natural. Como te dije, esto de los cajones es de hace años, pero recién ahora se está haciendo más visible a nivel nacional y la gente de acá se está levantando más en contra de que no, la verdad que me molesta que esté pasando esto. Claro. Así que traten estos temas en los diferentes medios, la verdad que es una muy buena señal de que hay un cambio, algo está cambiando en la intencionalidad de la gente, digamos. Eso está muy bueno. Sí, que más vale tarde que nunca. Bueno, Cami, te agradecemos un montón estos minutos y estamos en contacto. Es bueno tener a alguien en Chubut que sepa estos temas. Perfecto, Flor. Te mando un beso grande y bueno, gracias nuevamente por invitarme.